símbolo que Dios dejó en el Apocalipsis, claro y definido. Y con esa claridad, tú caminas en la claridad. Por eso dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, que alumbra en hogar, lugar oscuro, hasta que el día que... Cuando el día esclarece es cuando tú has entendido los símbolos proféticos. Tiene más sentido el texto que dice, Talit, pueblo mío. Uh-huh. Sí. Ahora, antes de que termine el sábado, quiero... Yo no sé si ya terminó. No. Todavía hay luz. Quiero por lo menos, hermanos, ahorita antes de que haya luz, decirles cómo el diablo va a cambiar los símbolos. ¿Está bien? Sí. Cuando el diablo te cambia el símbolo, por ejemplo, si te dice, la hermana Juan dice, el mensaje de los tres ángeles es un movimiento que tiene que dar la última advertencia al mundo. Entonces el pastor adventista te dice, te vamos a desfraternizar por estar predicando el símbolo. Ese ni pastor adventista es. Bótalo y sigue a Cristo, porque Cristo te dijo, es tiempo hoy de predicar ese mensaje. Amén. Dice en voz alta. Ah, sí. ¿Cómo en voz alta, hermano? Ezequiel. Ah, sí, sí, así dice, en voz alta. Voz de trompeta. Ajá. A ver, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Mira, avancemos rápido. Símbolos y figuras. Nadie piense que no hay que estudiar los símbolos de Apocalipsis. Hay dos extremos, hermano, cuídate de dos extremos. Primer extremo, ignorar los símbolos. ¡Ay, eso de la imagen de la bestia! ¡Ay, no me hables de eso! Es un extremo que el diablo te va a llevar. Y el otro es imaginarte símbolos que no son. Vamos a ver el primer extremo. El profeta dice, bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer. Este movimiento es de los que quieren ser misioneros y quieren educarse por sí mismos. La bendición no es para ellos. Si tú no has leído, ni modo, hermano, ni modo. La bendición no es para ti, ni para mí, si no me leí. Los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier mensaje, cosa relativa a las profecías. La bendición tampoco es para esta clase de personas. No, no me hables a mí de bestias, de símbolos. No me interesan esos símbolos. No eres un pueblo bendito entonces. Si no quieres, ni modo. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se muevan de qué? De los símbolos. ¿Dados qué? Solemnemente en ella. ¿No serán qué? Bendecidos. Bendecidos. Si tú te mofas de los símbolos y dices, no, yo, es mi interpretación. Hermano, no vas a recibir la bendición. Eso significa, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, es el que entiende los símbolos correctamente, ese será bendecido. Hermano, esto es cosa seria. Porque hablar de Daniel y Apocalipsis es hablar de un mensaje de origen divino que Dios encargó a Gabriel que lo trajera a ti y a mí. Para que tú y yo nos burlemos, para que tú y yo no le dediquemos el tiempo adecuado, para que tú y yo digamos, no importa que venga este predicador a hable, que el otro me diga el mismo símbolo de otra manera. No, hermano. Discúlpenme que a veces me acelero. Lo hago por el tiempo. Porque veo la apostasía en sostén propio también. Hermano, no se preocupe, está usted invitado para otra ocasión. Amén. Amén. Si me invitan, y si por esto, ¿cómo dice? Soy esto de los santos. Gracias por esa noble invitación. Pastor, tengo una pregunta. Sí. La organización sacó un folleto. Sí. En donde, por lo de los símbolos. Sí, la expresión dice, sabemos que son bestias, pero ahora ellos le pusieron animales. Bueno, ya le cambiaron el símbolo. Y cuando le quitan o le añaden al símbolo, ¿qué les espera? Las plagas. Es correcto. A ver, miren, hablando de esto, Apocalipsis capítulo 9, una es ignorar los símbolos, ¿está bien? Ese es un extremo. Yo voy al grupo de estudio propio, pero yo no me meto a los símbolos. ¿Hay que otro me los explique? No, hermano. Tú tienes que estudiar, no los ignores. El otro extremo es este. Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados de dónde. Del contexto. Te van a agarrar a un texto ahí y te van a decir, van a andar flotando y van a decir, significa otra cosa. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de las serpientes se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorecerán sus deseos, ¿qué? Carnales. Es así como un gran número de personas perviven con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, ¿dotados de qué, hermano? Toman figuras y ¿qué más? De las aves, y los interpretan según su... Ahí está. Y de estos caprichosos... Miren, la organización ignora los símbolos. ¡No! Darle la mano al Papa. Es para... No hay nada de problema. Tener con la Gran Babilonia acuerdos, no es nada malo. Ellos no son bendecidos. Y si tú te quieres quedar en la organización, te estás quedando en una organización que no es bendita por Dios. Porque ignoran los símbolos. Y te lo digo en base a un escrito, está con la palabra de Dios enfrente, hermano. No eres bendecido. Porque estás ignorando los símbolos. Ellos han ido, le han dado la mano al papado, han hecho acuerdos con Roma. Pero le dicen a ustedes, no se preocupen, hermanitos, no hay problema. Esa bestia no ruge como bestia, son buenos. Ah, la Gran Babilonia, las iglesias caídas que guardan el domingo, ya hemos tenido acuerdos con... No hay nada de problema. ¿Qué problema es? Le bajaron el símbolo. Y hermanos, el que le quite o le añade al símbolo, ¿lo entendemos? ¿Qué significa quitarle o añadirle? Que tú le quites al símbolo su significado y le digas, no es tan grave como lo es el símbolo. O añadirle es cuando de tu propio viva imaginación interpretas según tu capricho. Ejemplo, Apocalipsis 9. Abran su Biblia en Apocalipsis 9, por favor. Hemos visto que Daniel y Apocalipsis son ¿qué? Son símbolos. Apocalipsis 9, ¿qué nos habla, hermanos? Ok, cayó una estrella. ¿Y esa estrella qué? ¿Qué se le dio a la estrella? A ver, hermano, ¿qué se le dio a esa estrella? Ok, ¿y cayó a dónde? A la tierra. ¿Y hizo un qué? Un pozo. Ahora, yo les pregunto hasta ahí, ¿eso es simbólico o es literal? Hermano, cuando ya vimos que Daniel y Apocalipsis es simbólico, tú no tienes por qué dudar. Esos son símbolos. Y el enemigo haciendo a través de cine, haciendo creer que viene una estrella, ¿no? Y entonces muchas personas toman eso de manera ¿qué? Literal. Y dicen, es un meteoro que va a caer por ahí. Y luego, sigamos leyendo. Luego dice, cayó y se hizo un ¿qué? Un pozo y salió humo del pozo del abismo. ¿Y salieron qué? ¿Salieron qué? Langostas. ¿Es simbólico o es literal? ¿Qué acabamos de leer? Que Daniel y Apocalipsis son ¿qué? Ahora, cuando tú realmente crees que hay un pozo donde van a salir langostas, estás violando el principio que Daniel y Apocalipsis es un libro simbólico. Y muchos aún en sostén propio están violando esos sanos principios de interpretación y dicen, si sí van a salir langostas, hermano, van a andar picoteando por todos lados. Y una jovencita hasta se tenía miedo de ya dormirse en su cuarto, le tenía una ventana grandota porque ya veía las colas de las langostas en algún momento picoteando. Sí, yo hablé con él. Eso es un símbolo. Ahora, ¿Le van a creer a este predicador nada más porque dice que es un símbolo? No, porque está escrito. Ahora, ¿pero dónde hallamos que es un símbolo? Bueno, porque los animales en Apocalipsis y en Daniel son símbolos ¿de qué? De reyes o reinos o imperios. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el significado? ¿En el contexto inmediato o en otro libro de dónde? De la Biblia. Y nos vamos a Jueces capítulo 6. Ahorita, hermanita. Jueces capítulo 6. Váyanse ustedes a Jueces capítulo 6, verso 3, 4, 5, 6. Véanlo por ustedes mismos. ¿Sí? Jueces capítulo 6. Verso 3, 4, 5 y 6. 7. Donde habla de los hijos de Madian. ¿Y qué dice? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Cinco qué? Jueces capítulo 6, verso 4, 5, 6, 7. Acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra. A ver, antes de ese verso. Porque cuando Israel había sembrado, venían contra ellos los madianitas, amalecitas y orientales. Escuchen, muy bien. Acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comida en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, venían con sus tiendas de gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Ahora, ¿a quién compara la Biblia como langostas? Ejército. ¿A un ejército de quién? De madianitas. ¿Madianitas y los hijos de quién? De Oriente. ¿Te lo está diciendo un predicador o te lo está diciendo la Biblia? La Biblia. Deja que la Biblia se interprete. Los pioneros adventistas, página 382, conflicto de los siglos, dice que Apocalipsis 9 se refiere no a la salida de langostas literales, sino lo toma simbólico y dice la caída del imperio otomano. Principios sanos de interpretación profética. Hermana, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted qué día? Son espiritistas. Ajá, y pero también lo escuché en uno de sus templos. ¿De quién? De esta hermana que se dice profeta. Okay. Bueno, recuerde una cosa, que el profeta Daniel, con estos sanos principios de interpretación, se tuvo que enfrentar a divinos astrólogos. ¿Sí? Y eso no ha cambiado. Ahorita hay gente de sostén propio, entre comillas, que está trayendo la astrología babilónica aquí otra vez a interpretar la Biblia. Sí, pero nosotros no nos basamos, escuchen bien, en la palabra de un predicador. No nos basamos en la palabra de profetas que se dicen ser. Tenemos que ir a la Biblia, al Espíritu, y dejar que ambos se interpreten. Y cuando ellos se interpreten, estaremos libres y seguros. ¿Sí? Para una pregunta. Sí. Apocalipsis 1:7, donde dice aquí en la nube todo ojo le verá, ojos que le traspasaron. Ajá. Eso, literal. Ah, para eso tenemos el espíritu de profecía. Sí, y en el espíritu de profecía, en el conflicto en los siglos, el último capítulo, cuando habla aún de los que le traspasaron, dice, obviamente, que eso es literal. Solo los símbolos tienen su significado, ¿me explico? Ahí no nos está hablando simbólicamente. Ahí nos está hablando ¿qué? Aquí vienen las nubes. ¿Una nube qué es? Pues una nube. ¿Sí? ¿Todo ojo qué? Entonces, la misma mente que Dios nos ha dado, guiada por el Espíritu Santo, nos dice cuando algo es ¿qué? Literal y simbólico. Hay veces, las acciones de los símbolos generalmente son literales. Por ejemplo, la serpiente persiguió a la mujer. ¿Serpiente es qué? Símbolo. ¿Mujer es qué? Ahora, perseguir es qué? Literal. La misma Biblia te va guiando, es como un tobogán, hermano. Que el mismo estudio te va diciendo para acá, para allá, para acá, para allá, hasta que caes en el entendimiento. ¿Sí? Entonces, dos extremos que hay que cuidar. Uno, la viva imaginación. La viva imaginación, capricho de unos. ¡Ay! Son langostas que van a salir. No, es simbólico. Rápido la Biblia te dice cuando es simbólico. Una estrella se le dio una llave. ¿Cuándo has visto que una estrella se le dio una llave? Y que una estrella y que caiga y se haga un pozo y salga langosta. Eso es simbólico, hermano. Bueno, pues hay hermanitos que lo están predicando como verdad presente y se enojan y dicen que este método de interpretación es satánico y que ellos tienen la verdad. Que las langostas nos van a quitar su poder. Sí. Sí, ese es capricho. Ese es capricho propio. Y por eso estamos en una crisis. Vamos terminando con esto. Con esto que está aquí. A ver, díganme, ¿qué ven allí? A ver, ¿qué ven? La estatua de oro y la otra en los diferentes pasos. A ver, ¿qué lección se puede aprender de allí? ¿Cómo el diablo se aprovecharía de esto? ¿Qué vemos ahí? Es como el diablo está engañando al pueblo adventista hoy. La profecía, las dos figuras parecen. Son dos figuras, pero diferentes. Pero se parecen. Tienen semejanza. Puede haber, y ahora te pregunto, ¿puede haber dos interpretaciones de un mismo símbolo? Sí. Bueno, sí puede haber, pero ¿es correcto? Pero no debe ser. ¿Eh? Puede, pero no debe. Puede ser modificado. ¡Claro! Si estos jóvenes hebreos se hubieran inclinado acá, hubieran aceptado que el Dios que le reveló la profecía ahora había cambiado. Hermano, solo hay una interpretación profética de un símbolo. No podemos unirnos con aquellos que tienen otra interpretación. No porque yo lo diga. Ahorita vamos a ver, el escrito está. A ver, la mayoría del pueblo de Israel, ¿cuántos inclinaron ante la estatua, hermanos? Todos. ¿Y cuántos eran todos los que fueron a Israel llevados cautivos? 4.000. ¿4.600? Jeremías, el último capítulo, te dice 4.600 fueron llevados cautivos. ¿Y de 4.600 cuántos quedaron de pie? Tres. Entendiendo el verdadero símbolo, ¿qué? Profético. Ellos no se doblegaron cuando cambió Nabucodonosor el símbolo profético, porque ellos entendían, en primer lugar, por la ley de Dios. En segundo lugar, ellos no aceptaban que Nabucodonosor le cambiara el símbolo profético. No lo aceptaron. Pero la mayoría, 4.597, sí aceptaron el cambio de símbolo, que incluye la doctrina. Claro, el arrodillarse, supongamos que se hubieran arrodillado ante una falsa interpretación profética. Pocos van a ser que al final del tiempo van a permanecer fiel y van a rechazar falsas interpretaciones. Pocos. La mayoría va a aceptar los falsos símbolos. La mayoría. Así es como el diablo va a engañar. Miren, aquí está la cita del escrito de profecía. Ah, por cierto, ¿qué ven ahí? El símbolo. El ojo que todo lo ve. Te dicen que esto es lo mismo que esto, como Nabucodonosor dijo que esto era lo mismo que esto. Cuando la organización hoy te cambia el símbolo, te cambia el significado. ¿Es lo mismo que Nabucodonosor? Le decían los hermanos en la sobremesa, ¿a qué regresas a la organización? Tienen profecía cambiada, se burlan de los símbolos, los pastores no saben los símbolos, por lo tanto están bajo Roma, van a Roma, hacen diálogos con Roma. ¿A qué regresas? Cuando el símbolo manda en tu conciencia, tú eres libre. Amén. Amén. Cuando el símbolo manda en tu conciencia. Cuando el que lee entiende, entonces se encuentra que al ponerse por mucho tiempo a los pies de Cristo Jesús, lo hace seguir solo al Cordero de Dios. Amén. Y no al hombre. Entonces la paz que el mundo no puede dar, te la da Dios. Amén. Y podrán estar 1,000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegarán. Porque Dios, al que entiende la palabra profética, le da una bendición. Amén. Lo bendice y lo protege. Es su amor, es como la niña de sus ojos. 1 Corintios 14:1. Porque pocos hay, pocos. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Hablando de Nabucodonosor. A ver. Creo que me pasé. Aquí está. Mira nada más cómo el diablo cambió el símbolo. Como muchos hoy están diciendo, no importa la interpretación simbólica, vamos a unirnos. Esa es una declaración satánica. Aquí está la prueba. La representación que simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo que su propósito para con las naciones de la tierra iba como hermanos para glorificar el poder. Interpretación privada. Lo que hizo Nabucodonosor fue interpretación privada. Él dijo, así se me antojó, le voy a quitar, bueno, la cabeza que quede de oro, pero todita de oro. Interpretación privada. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada. ¿Y qué más? Es lo que está pasando hoy. La interpretación que Dios le dio a los profetas de antaño ha sido rechazada y olvidada por el pueblo adventista el séptimo día, hermanos. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. Así es como el diablo te va a engañar. ¿El qué dice aquí? Ah, ahí se metió el diablo. El diablo se va a meter al símbolo. Por ejemplo, y lo digo en base a esto, la idea que te digan, no importa cómo interpreten los símbolos, Estados Unidos es una idea satánica. Porque el que cambió el símbolo fue el diablo. El símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros importantes iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba haber recibido por el mundo. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, ¿quién? Ahí está. Muchos ocuparán los púlpitos. Yo decía, Señor, eso ya me cobra. ¿Cómo es que muchos van a ocupar el púlpito y van a engañar al pueblo de Dios con la falsa profecía? Y ahí está escrito. Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar. Pero cuando se usa para exaltar el yo y favorecer los proyectos de los hombres, llegará a ser un poder ¿para quién? Para el mal. No tienes interpretación correcta de los símbolos, la tienes alterada, estás confundido, el diablo está detrás de eso que tú tienes. Solo la palabra profética en su pureza nos puede liberar de toda esa tradición falsa que tenemos. ¿Sí, hermanos? Pregúntale hoy a un adventista, ¿qué significan los tres ángeles? Ese símbolo que sí, ¿quién sabe? No es tiempo. Y pregúntale a uno de sus usted propio, ¿qué significa la imagen de la bestia? Ah, unión de la iglesia donde está, pero ahorita no hay problema. Y por todos lados vemos pisoteamiento de los símbolos. Pregúntale a uno que está en el AR, oye, ¿cuándo te vas a salir de esa unión de la iglesia y el Estado? No es tanto todavía, ¿verdad? Tengo ahí mi chicle abajo de la banca. Hermano, cuando ese símbolo es una crisis que el pueblo está viviendo. Es una crisis. ¿Cómo? ¿No le escucho? Capítulo 41, patriarcas y profetas. Hermano, y estábamos haciendo un no sé qué hora son, 6:41. Y esta cita el Espíritu Santo nos dice cómo muchos ocuparán nuestros púlpitos. Si yo te preguntara, ¿cómo se enseña la falsa antorcha de la profecía? ¿Cómo contestaríamos? Ahí está la respuesta. ¿Cómo? Cámbiale el tiempo a la profecía. Ponlo donde se te ocurra. Fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Pregunta aquí, ¿se cambió el símbolo, se puso otro símbolo o solamente se alteró? Correcto. Se alteró. Y hoy tenemos predicadores de usted propio que alteran los símbolos. Dicen, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Si alguno añadiere o quitare a las palabras de esta profecía, yo le voy a dar las plagas, yo le voy a quitar su nombre de la ciudad, del libro de la vida. ¿Cómo que no hay problema? ¿Qué piensan, hermanos? Voy a tomar acá. ¿Creen que hay necesidad que el pueblo de Dios entienda eso? Entonces, ahora que hablas, Daniel y Apocalipsis, no lo veas como cualquier cosa, ¿no? Ahora sí, sabes la verdad. Y hay de ti si en tu mente cambias el símbolo. Ay, dice que nosotros estamos predicando el mensaje de los tres ángeles, pero cuando venga el pastor me va a temblar las piernas y mejor no le voy a decir la verdad que sé, porque lo voy a ofender. Si tú te quieres ganar el favor del pastor, gánatelo, pero vas a perder. No serás bendito. Sí, hermano. Hoy que conocemos cómo se puede cambiar la profecía, tú no la puedes cambiar. Ni modo, por algo Dios te trajo aquí. Y si tú la cambias acá en tu mente, para sentirte bien como Nabucodonosor, tú sabes lo que te va a pasar. ¿Qué opina, hermano? Qué tremendo que el símbolo que Dios dio llegue a ser un poder para el mal. Yo creo, hermano, que son situaciones que nunca se predicaron, por lo cual nunca los habíamos escuchado, no lo habíamos entendido, y de antemano tenemos que meditarlo, tenemos que estudiarlo, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es nuestra salvación. Y es tiempo de tomar decisiones, le sirves a Dios o le sirves al diablo, le sigues al hombre o le eres fiel a Dios. No veo yo otra salida. Si nuestra salvación es la que está en juego, yo creo que es tiempo de buscar la fidelidad y servirle a Dios. Así es, hermano. Nosotros tenemos que ser fiel a la palabra profética más segura. Y esa palabra está en símbolos. Y esos símbolos te dicen quién es quién a hoy en la gran controversia. No hacerle caso al símbolo es camino a la perdición, es camino a Satanás. Camino a Satanás. Entonces aquí se me contestó la pregunta. Entonces muchos que van a ocupar nuestros púlpitos nos van a alterar toda la profecía. Así es. He visto esos libritos, librillos, porque libritos ni eso se gana. Búscanos, Señor, o guíanos, Señor, porque están perdidos. Tan corrientes. En sus doctrinas, y de ahí se alimentan todos, tan corrientes. Ya, hermano, ya despertemos. Finalmente, el que quiera ver los símbolos y su realidad detrás de cada símbolo entenderá el tiempo en que vive y será fiel a Dios. y el que no, los va a ignorar y no será bendito. Y si no va a ser bendito, pues ¿para qué?